dicen que tú eres la causa de que me pase bebiendo, y entre taberna y taberna mi existencia consumiendo. Dicen que tú has motivado mi negra y cruel decepción, y que por eso he buscado seguir por la ruta de la perdición. Pero qué importa a la gente que diga y comente mi cruel padecer, si todos bien ya lo saben que fui traicionado por una mujer. Sírvame más, cantinero, que quiero mis penas tratar de olvidar. Y páseme esa guitarra, que quiero con ella mi llanto apagar. Diga y comente mi cruel padecer, si todos bien ya lo saben que fui traicionado por una mujer. Sírvame más, cantinero, que quiero mis penas tratar de olvidar. Guitarra, que quiero con ella mi llanto apagar.